Capítulo 45. Lo supe en cuanto empezó a reconsiderarlo. Podía sentir la tensión en su cuerpo, ver la tirantez alrededor de sus ojos, que significaba que estaba muy concentrado y no le gustaba el tema. «No basta como plan», dijo por fin y salió de la cama. Era casi imposible conseguir que me moviera. Quería quedarme en la cama para siempre. Pero hasta que esto acabara, nadie que me importara estaba a salvo y no iba a poder relajarme y seguir con mi vida siendo así. Me levanté, me puse los vaqueros, me abotoné la bragueta y me puse la camisa por la cabeza. «¿Qué sugieres? ¿Que reunamos a todo el mundo y hagamos que cojan el amuleto? ¿Ver si responde a alguien más? ¿Qué pasaría si se iluminara con alguien como, digamos, Rowena?» Me observó mientras me colgaba el amuleto del cuello y lo metía por debajo de la camisa, donde quedó pegado frío contra mi piel. Podía ver la extraña luz oscura a través de mi camisa. Me puse la cazadora de cuero y me abroché el cinturón. El amuleto no brillaba con luz negra azulada para él. Sabía que si hubiera sido así y él hubiera sabido lo que decía la segunda profecía, habría ido tras el libro mucho antes. «No me gusta». «Tampoco a mí, pero no veía ninguna otra alternativa». «Tú me has ayudado a idear este plan». «Eso ha sido hace horas. Ahora estamos a punto de salir a las calles y vas a coger esa maldita cosa, creyendo en una profecía transcrita por una lavandera loca que solía trabajar en la abadía, sin ninguna idea concreta de qué hacer y confiando en que el amuleto te ayudará a conseguir que se someta. Es la encarnación del mayor mal seductor y tú esperas ganarle. Este plan apesta, con todo lo que incluye. No me fío de Rowena. No me fío de nadie». Acabé su frase. «No te fíes de nadie excepto de ti mismo, y eso no es fiarse. Eso es el ego». «No es el ego. Es ser consciente de mis capacidades y de su naturaleza ilimitada. Riordan y yo te matamos en lo alto de una colina. Es un caso clásico de un momento en el que un poco de confianza habría conseguido muchas cosas». Sus ojos eran negros e infinitos. Estaba a punto de desviar la mirada cuando algo se movió en ellos. «Confío en ti». Sentí que me había entregado las llaves del reino. Estas palabras sellaban el pacto. Podía hacer cualquier cosa. «Demuéstralo. Me has estado entrenando desde el momento en que llegué para hacerme lo suficientemente fuerte, inteligente y dura para hacer cualquier cosa que haya que hacer. He ido al infierno y he vuelto. He sobrevivido. Mírame. ¿Qué es eso que dices? Quiero que me veas. Me has convertido en una luchadora. Ahora déjame luchar. Yo soy quien lucha en las batallas. Tú estás luchando en esta batalla. Vamos a por él los dos juntos». «Me limito a observar. ¿Quién conduce la moto y quién va en el maldito sidecar?» «Yo no voy en ningún sidecar. Ni siquiera tendría una mierda de moto con sidecar». Parecía ofendido en lo más profundo del alma. «Haces más que observar. Me mantienes atada, como cuando era Prilla, y no podía encontrar el camino de vuelta. Nunca lo habría conseguido sin ti, Jericho. Estaba perdida, pero podía sentirte allí, manteniéndome con los pies en el suelo, sujetando la cuerda de mi cometa. Se había adentrado en el infierno por mí, se había sentado en el sofá de mi casa desquiciado y había evitado que quedara atrapada allí para siempre. Me había arrastrado por la fuerza invisible de la voluntad. Siempre lo haría. «Te necesito», dije simplemente. Un tono carmesí tiñó sus ojos. Se quitó el jersey por la cabeza y pude ver la tensión de sus músculos y el brillo de sus tatuajes. «No es demasiado tarde», dijo secamente. «Podemos dejar que el mundo se vaya al infierno. Hay otros mundos, muchos. Incluso podemos llevarnos a tus padres, a quienes quieras». Busqué su mirada. Hablaba en serio. Estaba dispuesto a marcharse conmigo, a atravesar los espejos y vivir en cualquier otro sitio. «Me gusta este mundo. A veces el precio que hay que pagar es demasiado alto. No eres invencible, simplemente vives mucho y es difícil matarte. No puedes protegerme para siempre». Me miró de forma que decía, «¿Estás loca? Claro que sí. ¿Me pedirías que viviera de esa manera? La palabra clave en este caso es vivir. No me encierres en una jaula. Espero más de ti». Sonrió ligeramente. «¿Touché? Podríamos ver si funciona para Dageus. Él también está habitado, o eso dicen. Menuda graciosilla. Por encima de mi cadáver. Entonces, deja de luchar contra molinos de viento. Tú no puedes usar el amuleto. Eso me deja a mí contigo a mi lado. Es la única opción. Tú no puedes morir. Bueno, sí que puedes, pero siempre volverás. Y sabemos que a mí no me matará. Somos perfectos para esto. Nadie es perfecto para luchar contra el mal. Es seductor. Cuando lo encontremos, va a acercarse a ti con todo lo que tenga. Estaba preparada para ello. Sabía que lo estaría. Tomé aire de forma lenta y profunda, llenando mis pulmones y echando atrás los hombros. Jericho, siento que toda mi vida me ha estado llevando hasta este momento. Ya está. El destino es una puta caprichosa. No vamos a ir. Quítate la ropa y vuelve a meterte en la cama. Me puse a reír. Venga, Barrons, ¿cuándo has huido de una pelea? Nunca, y otros han pagado por ello. No haré que te pase lo mismo. No puedo creerlo, dije con un horror fingido. Jericho Barrons está vacilando. ¿Dejaré algún día de maravillarme? El traqueteo volvió a moverse en su pecho. No estoy vacilando. Estoy... Joder. Barrons, no se miente a sí mismo. Estaba vacilando y lo sabía. En cuanto puse los ojos sobre ti, supe que traerías problemas. Lo mismo digo. Quería arrastrarte detrás de las estanterías, follarte hasta dejarte sin sentido y enviarte a casa. Si lo hubieras hecho, nunca me habría marchado. De todas formas, sigues aquí. No hace falta que lo digas como si te molestara. Me estás amargando la existencia. Muy bien, pues me voy. Inténtalo y te encadeno. Frunció el ceño y me miró. Esto sí que es vacilar. Suspiró. Al cabo de un segundo, acercó su mano a la mía. Y yo deslicé la mía hasta la suya. El espejo del estudio de Barrons me escupió fuera. Atravesé la habitación volando y me golpeé contra la pared. Estaba cansada de que no les gustase a los espejos. Cuando estuviera acabado quería que me retiraran la maldición de cruce. En mi tiempo libre, tal vez me gustaría explorar la mansión blanca. Fruncí el ceño. Creo que no lo haría. Tal vez necesitaba cortar todos mis lazos con el pasado. Barrons se deslizó detrás de mí, con un aspecto sereno y cosmopolita como siempre, con el pelo oscuro y las cejas congeladas y la piel helada. «Detente», me ordenó al instante. Se me clavaron los pies en el suelo. «¿Qué?» «Hay gente en el tejado. Están hablando». Permaneció de pie sin moverse tanto rato que el hielo empezó a convertirse en gotas que le resbalaban por las mejillas y el cuello. Sonrió Dan y otros. «Los Keltar están cerca. Están esperando a...» «¿Qué demonios ha sido ese ruido?» Pasó junto a mí y atravesó el estudio a toda prisa. Empujó la puerta que unía la residencia privada situada en la parte trasera de la librería con la parte pública. Lo seguí, pegada a sus talones. Fuera hacía un día oscuro y lluvioso, con una ligera niebla más allá de las altas ventanas, y el interior estaba iluminado únicamente por el suave reflejo ámbar de las luces de fondo que siempre dejaba encendidas para que la tienda no se viera nunca totalmente a oscuras. «Jericho Barrons», dijo una voz elegante y cultivada. «¿Quién coño eres?», preguntó Barrons. Alcancé a Barrons justo a tiempo para ver al hombre que salía de entre las sombras en la zona de conversaciones posterior. Caminó hacia nosotros, ofreciendo su mano. «Soy Pieter van der Meer, alto y delgado, con la impecable compostura de un hombre formado en las artes marciales. Tenía 40 y muchos años». Su pelo rubio enmarcaba un rostro nórdico con unos profundos ojos verdes claros. Poseía el aire calmado y atento de una serpiente, enroscada, pero no a punto de atacar, a menos que tuviera que hacerlo. «Da un paso más y te mato», dijo Barrons. El hombre se detuvo, parecía sorprendido e impaciente. «Señor Barrons, no tenemos tiempo para esto». «Yo decidiré para qué tenemos tiempo. ¿Qué haces aquí?» «Estoy con el grupo Tritón». «Dejémonos de jueguecitos. Ya sabe quiénes somos», le reprendió el hombre. «Sois los dueños de la abadía, entre otras cosas. No me gustan los de tu clase». «¿Mi clase?» Pieter van der Meer se permitió una ligera sonrisa. «Llevamos siglos observándole, señor Barrons. No somos ninguna clase, pero usted sí lo es». «¿Y por qué no te mato ahora mismo?», preguntó Barrons. «Porque los de mi clase suelen ser útiles. Y usted lleva mucho tiempo buscando una forma de infiltrarse entre nuestras filas. Nunca lo ha conseguido. Siente curiosidad hacia nosotros. He traído algo para la chica. Ha llegado la hora de la verdad». «¿Qué sabría sobre la verdad alguien del grupo Tritón? Si no me escucha con cierto grado de objetividad, tal vez esté dispuesto a escuchar a otra persona. Sal ahora mismo de mi tienda y te dejaré vivir, por esta vez. No habrá una segunda vez». No podemos hacerlo. Está a punto de cometer un grave error, y nos hemos visto obligados a alzar la mano. Ella es quien debe elegir, no usted. ¿Con quién estás? Había estado mirando de forma alternativa a Pieter e intentando vislumbrar en la poco iluminada zona de conversaciones, observando con atención la otra figura que estaba allí sentada. No había suficiente luz para ver sus rasgos, pero la suficiente para saber que se trataba de una mujer. Sentía mariposas en el estómago y tenía un presentimiento que latía con fuerza en mi interior. Los ojos verdes y pálidos de Pieter pasaron de Barrons a mí. Sus rasgos se suavizaron. Me sentí incómoda de repente. Me estaba mirando como si me conociera. Yo no conocía a ese hombre. Nunca le había visto antes en mi vida. «Makayla», dijo con dulzura, «eres encantadora. Pero ya sabía que serías así. Dejarte ir fue lo más duro que hemos tenido que hacer en la vida». «¿Quién demonios eres?» No me gustaba, ni un pelo. Adelantó la mano hacia la persona que estaba en el sofá. Ella se puso de pie y caminó hacia la luz. Di un respingo. Aunque el tiempo había realizado ligeros cambios en sus rostros, suavizando la mandíbula, colocando arrugas en los extremos de los ojos y la comisura de los labios, y llevaba el pelo mucho más corto ahora, casi por encima de los hombros, no había duda de quién era. Pelo rubio, ojos azules, preciosa. La había visto, 20 años más joven, de pie, haciendo guardia en un pasadizo vigilado de la abadía. Había dicho, «No perteneces a este lugar. No eres una de nosotras». Estaba viendo a la última líder conocida del refugio, la madre de Alina, Isla O'Connor. «¿Qué? ¿Cómo?», balbucí. «Por favor, perdóname». Las palabras del ruego eran dulces y podía ver la angustia en su mirada. «Debes saber que era necesario. No tuve elección». Barrons dijo. «Moriste. Yo te vi. Estabas en coma. Fui a tu funeral». Me moví incómoda. Barrons acababa de confirmarlo. Ella era Isla O'Connor. No sabía por qué me importaba. No era mi madre. Alina había sido su única hija. Yo era el rey Anseli. «Es una historia muy larga», dijo ella. Barrons sacudió la cabeza. «Y no vamos a escucharla. Pero debéis hacerlo. Si no, cometeréis un terrible error», dijo Pieter con seriedad. «Y Makayla pagará por ello». «Tiene razón. Tenemos que hablar ahora, antes de que sea demasiado tarde». Isla no parecía ser capaz de dejar de mirarme. «Tú sí quieres oírla, ¿verdad?». Sacudí la cabeza. No confiaba en mis propias palabras. ¿Cómo conseguía que la vida siguiera cogiéndome por sorpresa? Cuando entramos en el espejo había esperado salir por el otro lado, entrar en un coche y conducir por ahí a la caza del Sin Sardab. Ni por un momento me había planteado la posibilidad de que Isla O'Connor estuviera esperándonos en la librería, con una larga limusina negra aparcada delante, un chofer de hombros anchos esperando junto a las puertas de los pasajeros, vigilando la calle arriba y abajo. Apostaría que debajo de ese uniforme oscuro encontraría una pistola o dos. ¿Qué era el grupo Tritón, aparte de la empresa que poseía la abadía? ¿Por qué le gustaban tan poco a Barrons? ¿Qué hacía aquí Isla? Otra persona más que se suponía que estaba muerta, pero no lo estaba. Sus preciosos rasgos se torcieron y le empezaron a caer lágrimas por las mejillas. Cariño mío, darte fue la cosa más dura que tuve que hacer. Si no quieres oír nada más de mí, al menos quiero que sepas esto. Eras mi bebé, mi dulce e indefenso bebé, y dijeron que ibas a condenar el mundo. Te habrían matado si hubieran sabido de tu existencia. Mis dos hijas estaban en peligro. Todos conocíamos la profecía. Sabíamos que afirmaba que unas hermanas nacerían de una de las estirpes más poderosas. Rowena me estaba vigilando. Me odiaba desde el día en que empezaron a manifestarse mis talentos. Quería que su hija, Kaylee, se convirtiera en la dama del refugio. Quería que los O'Reilly dirigieran la abadía para siempre. Nunca perdonó a Nana por darle la espalda a la orden. Habría hecho cualquier cosa para deshacerse de mí. Si hubiera sabido que volvía a estar embarazada, no tuve elección. Tuve que darte y luego irme, fingir que estaba muerta. No estabas embarazada cuando te ayudé a salir de la abadía, dijo Barrons con frialdad. De casi 5 meses. Lo llevaba bien y me vestía para ocultarlo. Fue un milagro que mi bebé no sufriera daños cuando escapé. Tenía tanto miedo de perderla. Volvió a derramar más lágrimas. Yo sacudía la cabeza, no parecía ser capaz de parar. Makayla, cada día ha sido una tortura. Saber que estabas ahí fuera, siendo criada por otras personas, sabiendo que nunca más podría verte, ni a ti ni a Alina, sin poneros en peligro. Pero ahora estás aquí, y estás a punto de hacer algo que tendría terribles consecuencias. Ha llegado la hora de que acaben las mentiras. Necesitas conocer la verdad. Apreté los puños en los bolsillos y me di la vuelta. «No me des la espalda», gritó. «Soy tu madre». «Rainy Lane es mi madre». «Eres cruel e injusta», dijo Pieter. «Ni siquiera le estás dando una oportunidad». «¿Y a ti qué te importa?», dije con irritación. «Soy su marido, Makayla, y soy tu padre».